Soldados y guardianes del rock y el metal, criaturas de la noche, tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio. De Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creado por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Así que, como decía entonces un amigo mío, aparten los muebles de la sala, súbanle el volumen a su reproductor, traigan su bebida favorita, porque aquí comienza la esencia. El doctor del rock and roll, Eric Norambuena, nos enseña un poco más de las anécdotas, datos, curiosidades y las más extrañas historias del rock y del metal, que de seguro no conocías. Muy bien, y comenzamos entonces este viaje musical, comenzando como siempre por los años 50. The Penguins, los pingüinos, fue un grupo musical estadounidense al estilo doo-wop, activo desde los años 50 hasta los años 60. Su canción más famosa fue Earth Angel, Corazón de Ángel, uno de los primeros éxitos de armonía vocal en los pop charts de las Billboard. También The Penguins tuvieron otros reconocimientos, como por ejemplo en la parte vocal de grupos, alcanzaron entrar al Hall de la Fama en el año 2004. The Penguins formaron parte de la trilogía de Volver al Futuro, con la canción que vamos a escuchar, Earth Angel, en el baile de encantamiento bajo el mar con el actor Michael J. Fox. The Penguins, entonces, 1955, Earth Angel. Los pioneros de los 50 en la esencia. Darling dear, love you all the time. I'm just a fool, a fool in love with you. Earth angel, the one I adore. Love you forever and ever. Just a fool, a I knew the vision of your love, loveliness. I hope and I pray that someday I'll be the vision of your happiness. Oh, oh, earth angel, earth angel, please be mine, my darling dear, love you all the time. I'm just a fool, a fool in love with you. I hope and pray that someday that I'll be the vision of your happiness. Oh, earth angel, please be mine, my darling dear. Love you all the time. I'm just a Muy bien, espero que estén todos cómodos porque ya comenzamos este viaje a través del tiempo donde le ponemos solamente el mejor rock universal de todos los tiempos. Está aquí en La Esencia. Jackie Brenston fue un estadounidense de rhythm and blues, cantante y saxofonista. Él grabó con la banda de Ike Turner, muchos deben saber de quién hablo, Ike y Tina Turner, ok, por ahí va. Esta banda grabó con Jackie Brenston Cohete 88, Rocket 18A, y fue catalogada como la primera canción de rock and roll grabada en el mundo. Año 1951. En plena juventud, Jackie Brenston regresó después del servicio militar a la localidad de Clarksdale. Allí, Brenston aprendió a tocar el saxofón tenor y se unió a la banda de Ike Turner en 1950 como saxofonista y cantante también ocasionalmente. En aquel tiempo se llamaban The Kings of Rhythm, los reyes del ritmo. El éxito local de la banda llevó a B.B. King, el conocido B.B. King, a recomendarlos al propietario del estudio de St. Philip, donde la banda hizo varias grabaciones a principios de los años 50 y también a principios del año 1951, que en marzo de ese año se grabó Rocket 88, Cohete 88, en la que Brenston cantó y se le atribuyó la letra de esta canción. Ya lo saben pues, La Esencia te está dando este dato muy interesante. Jackie Brenston es el que grabó la primera canción de rock and roll del mundo, 1951, y la vas a escuchar por La Esencia. Luego vamos a escuchar a Charles Ardeen Holley, más conocido como Buddy Holly, cantante, compositor estadounidense de grandes éxitos en los años 50, lógicamente después, cuando ya había sido grabada la primera canción de rock and roll. Holly fue descrito por el crítico Bruce Etter como la fuerza creativa más influyente del rock and roll primigenio, es decir, de gran influencia para bandas que vinieron después. Durante toda su corta trayectoria, pues solamente fueron 5 años, alcanzó a publicar 3 álbumes de estudio. Su innovación y sobresaliente obra musical sirvieron de inspiración y de influencia a músicos como The Beatles, The Hollies, The Beach Boys, los Rolling Stones, Don McLean, Bob Dylan, incluso a Freddie Mercury. Además, ejerció una profunda influencia en la música popular. Holly lamentablemente murió a los 22 años en un accidente aéreo conocido como el día que murió la música, ya se la he nombrado varias veces durante nuestras transmisiones. De él vamos a escuchar una de sus más famosas canciones. Nos referimos a la canción Peggy Sue, una canción de rock and roll escrita por este artista y que fue más tarde publicada en un álbum solista homónimo de Buddy Holly, Peggy Sue. Según la crítica, Se trata de una de las mejores composiciones de Buddy Holly. Se encuentra en el puesto 194 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. ¿Sabías que Peggy Sue es una de las primeras canciones en la historia del rock and roll a la cual le seguía una secuela? Así es, se llamó Peggy Sue Got Married. Es entonces Buddy Holly, 1957, Peggy Sue. Pero antes, escuchemos a Brainstorm con la primera grabación de rock and roll grabada en la historia por aquí, por La Esencia, Rocket 88. Los pioneros de los 50 en La Esencia. You women have heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! In my rocket and don't be late, baby, we're pulling out about half past eight. Going round the corner and get a bill. Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along. Del baúl de los recuerdos. If you knew Peggy Sue, then you know why I feel blue without Peggy, my Peggy Sue. Oh well, I love you, Gallies, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue, oh how my heart yearns for you, oh Peggy. Peggy Sue. Oh well, I love you, girl. Yes, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Pretty, pretty, pretty, pretty Peggy Sue. Oh, oh Peggy, my Peggy Sue. Oh well, I love you, girl, and I need you. I want you, Peggy Sue. gal, yes, I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue. Well, I love you, gal, and I want you. Esto es un fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia con el doctor del rock and roll, Eric Norambuena. Llegamos a los años 60 y vamos a escuchar una canción con historia. Les hablo de The Who, una banda británica formada en 1962 por Roger Daltrey en la voz, Pete Townshend en la guitarra y teclados, John Entwistle en el bajo y Kate Moon en la batería. Fue conocida por sus energéticas presentaciones en vivo, las cuales incluían la destrucción de todos los instrumentos. Su fama creció con actuaciones memorables en los festivales de Monterrey, Woodstock y la isla de Wight. En 1969 lanzaron la primera ópera rock del mundo, llamada Tommy. The Who tienen mucho que ver con el black y el death metal. ¿No me lo crees? Escucha lo que te voy a decir. La canción que vamos a escuchar de ellos se llama Boris the Spider, Boris la araña. Esta canción, escrita por el bajista John Entwistle, aparece como segunda en el álbum A Quick One de 1966. Boris the Spider fue escrita luego de que el bajista bebiera unos tragos con Bill Wyman, el bajista de los Rolling Stones. Él y Wyman estaban inventando nombres divertidos para diferentes animales, cuando a John se le ocurrió Boris para una araña. La canción fue escrita en 10 minutos y se le considera una canción de terror. Ahora atención a lo que voy a contarles. Muchos músicos, incluso los conocedores del death y el black metal, citan a esta canción, Boris the Spider, como la pionera de los cantos guturales y gruñidos en los coros. Esto influenció a muchos artistas cantantes de este género de death metal. El coro de la canción fue cantado con un bajo profundo, en contraste a la voz de fondo Creepy Crowley, interpretada con un falsete. Estos discordantes pasajes y la comedia de humor negro que se formó durante la canción hizo que esta misma sea una de las favoritas del público. Es la historia entonces del death o el black metal. La voz gutural viene de aquí, de Boris the Spider, de la banda de The Who, y estamos hablando de 1966. Un año más tarde, en 1967, una banda de Estados Unidos grabó una versión de la agrupación femenina de Supremes. La canción se llamó You Keep Me Hanging On, Tú Me Tienes Colgado. La banda Vanilla Foods. Vanilla Foods, una banda de rock estadounidense, surgió a mediados de los años 60 en Long Island. Ellos son los cultores del rock psicodélico y son, oigan bien esto, considerados el precedente del heavy metal. La primera fase del grupo transcurrió desde 1966 hasta 1970. Sus miembros incluían al tecladista Mark Stein, al bajista Tim Boger, al guitarrista Vince Martin y al baterista Calmin Apais. El sonido de la banda influenció los primeros años de las bandas Yes, Deep Purple, Black Sabbath, Uriah Heep. Han sido, pues, de una gran influencia, repito, para muchas bandas de heavy metal. Ellos son Vanilla Foods. Y vamos a escucharlos esta vez con la versión de The Supremes llamada You Keep Me Hanging On, de 1967. Pero antes, The Who, 1966, con Boris the Spider. La canción precursora de los guturales de las bandas de death y black metal, 1966. ¿No lo sabías? Ahora lo sabes, porque lo escuchas por La Esencia. La nostalgia de los 60 en La Esencia. Yeah. Mientras más escucho a los grupos de moda, más quiero mis discos viejos. nothing I can do about it. Bueno, y como se habrán dado cuenta, este programa trae solamente canciones íconos del rock and roll de todos los tiempos. Y ahora, ¿quieres saber quién fue la banda precursora de los teclados, sintetizadores, saxofón y percusión en el rock and roll? Ese personaje se llamó Edgar Winter, hermano de Johnny Winter, los albinos del rock and roll. Edgar Winter formó en 1972 su propia agrupación llamado The Edgar Winter Group. Fue con esta banda que consiguió su mayor éxito con el disco They Only Come Out at Night. Ellos solamente salen de noche, figurando esta canción que vamos a escuchar hoy, llamada Frankenstein. Repito, tema pionero por el uso de los sintetizadores en el rock and roll. El título de la canción fue acuñado por el baterista de la banda Chuck Roof y se deriva del hecho de que la grabación original de la canción era muchísimo más larga que la versión original, que es la que vamos a escuchar ahora. El resultado final se combinó a partir de muchas secciones de la grabación, es decir, se tomaron muchos pedazos, muchos extractos y al final resultó Frankenstein, la canción que vamos a escuchar hoy. De ahí viene más o menos su nombre. En las presentaciones en vivo de la canción, Edgar Winter fue el pionero en el avance del sintetizador, como ya se los dije, ya que él se convirtió en el primero en colgarse o atarse un instrumento de teclado alrededor de su cuello, como si fuera una guitarra, lo que le brinda mayor movilidad en el escenario y la interacción con la audiencia, al igual que lo hacen los guitarristas. La canción se describe como un instrumental de hard rock y prog rock, y un ejemplo del que después sería llamado art rock. Es Edgar Winter, Frankenstein. Un año después, 1973, aparece un disco llamado The Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna. La banda ya la conocen todos, Pink Floyd. La canción que vamos a escuchar hoy se llama Money, Dinero, y es la número 6 de este disco editado en 1973. Ya muchos conocen la historia de Pink Floyd, pero no está de más recordarles que fue una banda de rock británica fundada en Londres en 1965, considerada el ícono cultural del siglo XX y una de las bandas más influyentes y aclamadas en la historia de la música, que obtuvo gran popularidad gracias a su música psicodélica, que evolucionó hacia el rock progresivo y el rock sinfónico con el paso del tiempo. Es conocida por sus canciones de alto contenido filosófico, la experimentación sónica, las innovadas portadas de sus discos y sus elaborados espectáculos en vivo. Sus ventas sobrepasan los 300 millones de discos vendidos en todo el mundo, 97.5 millones de ellos solamente en los Estados Unidos. Hablamos de Pink Floyd. Y como ya vengo diciéndoles de hace un momento, todas las canciones prácticamente que han sonado en la esencia tienen algo que ver en el rock and roll, pioneros en el rock and roll. ¿Y cuál es el hito de Pink Floyd? Pues déjenme decirles que ellos son los primeros en usar cuatro canales de audio diferentes. Una primera versión del sonido surround, aquel famoso sonido surround que ustedes han escuchado por ahí. Pues bueno, primeros en usar este sistema de cuatro canales de audio diferentes fue Pink Floyd. Y de ellos vamos a escuchar entonces la canción Money de 1973. Pero antes, Edgar Winter con Frankenstein, 1972. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te lleva solo lo mejor del rock de todos los tiempos. La magia de los 70 en La Esencia. We'll be right back. Los monstruos del rock están aquí, en La Esencia. La Esencia. El único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. El doctor del rock and roll, Eric Norambuena, te invita. Y llegamos a los años 80. Vamos a hablarles de una agrupación llamada Saxon, una banda británica de heavy metal formada en 1976 en el Reino Unido, considerados como líderes de la nueva ola del heavy metal británico. Lógicamente, también hablamos de sus compañeros Iron Maiden y Def Leppard, quienes estuvieron junto a ellos. Saxon tuvo un breve pero excelente periodo de popularidad en su propio país durante la primera mitad de los años 80, gracias a los discos Wheels of Steel, Strong Arm of the Law, Denim and Leather y el álbum en vivo The Eagle Has Landed. También incursionaron en el glam metal, pero los discos de ellos no fueron lo suficientemente buenos y aceptados por los fanáticos. Hablamos de Rock the Nation y Destiny, quienes incursionaron en este sonido del glam metal. De esta banda tomamos el primer disco, el que prácticamente los llevó a la fama, Wheels of Steel, Ruedas de Acero. Es el segundo álbum de estudio de la banda, lanzado en 1980. La gran mayoría de las canciones hablan sobre la velocidad, motocicletas y carreras. La canción que tomamos de esta agrupación es la llamada Wheel of Steel, Ruedas de Acero. La canción principal aparece en los videojuegos Grand Theft Auto y fue lanzada en febrero de 1980. Vamos a escuchar entonces a Saxon con Ruedas de Acero, Wheel of Steel. Y hace unos minutos atrás les hablé de glam metal. Bueno, ahora sí viene una banda de glam metal. Ellos son Poison, una banda estadounidense formados en la década de los 80 y tuvieron mucho éxito. Ellos han vendido más de 45 millones de discos en todo el mundo y ha registrado 10 singles en los top 40 de los Billboard. De esta banda Poison vamos a escuchar la canción Nada Más Que Un Buen Tiempo. Es el primer sencillo del segundo disco, Open Up and Say Ha. Esta canción fue lanzada como single en 1988 y alcanzó el puesto número 6 de las Billboard Hot 100. Nada más que un buen momento. Nothing but a good time, de Poison. Los dejamos entonces en la década de los 80 con Poison, ya lo acabo de decir, 1988, Nothing but a good time, pero antes con Saxon, con Wheel of Steel, de 1980. Estás en La Esencia. La Esencia mostrándote solamente lo mejor de los últimos años de buen rock and roll. Las estrellas de los 80 en La Esencia. We'll be right back. Este es un clásico. Looking for nothing but a good time. Y llegamos a los poderosos años 90. Vamos a hablarles ahora de Skid Row. Es una banda de heavy metal estadounidense fundada en 1986 por el bajista Rachel Bolan y el guitarrista Dave Snake Szabo, la culebra Szabo. Para completar su formación, tras sufrir varios cambios, Bolan y Szabo reclutaron al guitarrista Scotty Hill y al baterista Rolf Afuso, y por último al vocalista Sebastian Bach. Skid Row alcanzó la fama con su álbum debut, llamado de manera homónima, y que alcanzó la sexta posición en el Billboard 200. De su álbum debut de 1989, nos saltamos a 1991. Slave to the Grind, Esclavo de la Rutina. Es el segundo álbum de la banda de hard rock y heavy metal estadounidense Skid Row. Este álbum se lanzó en junio de 1991, como ya les dije, y es famoso por ser el primer disco de heavy metal que debutó en el número 1 en el Billboard 200. Por si esto fuera poco, fue certificado con disco doble platino en los Estados Unidos, disco de plata en el Reino Unido y disco de platino también en Canadá. El sonido de la banda se endurece incluso llegando al speed metal. ¿En qué canción? En esta, la que vamos a escuchar, Slave to the Grind. Esclavo de la rutina, es Skid Row. ¿Sabías que el músico irlandés Gary Moore, lamentablemente hoy fallecido, tenía una banda llamada a sí mismo, Skid Row, y le vendió los derechos a esta banda norteamericana? Le cobró nada más y nada menos que $35,000 por concepto de derechos de autor. Seguidamente vamos a escuchar a la banda Prunk, Diente. Prunk es una banda estadounidense de gru metal formada en la ciudad de Nueva York en 1986. Es una banda un tanto desconocida para el gran público, pero no menos importante para bandas de la escena musical como Korn, Tres Reznor o Nine Inch Nails, quienes han reconocido la fuerte influencia que esta banda ejerció para ellos. Hablamos de Prunk, formados en 1986. A lo largo de su carrera han grabado estilos como el gru metal, el crossover thrash, el thrash metal, el metal industrial, el hardcore punk y también el metal alternativo. Pero el disco que los consagró como metal industrial o groove metal a esta banda Prunk fue el llamado Cleansing. Es el cuarto álbum de la banda y de él extrajimos el track número 3, Snap Your Fingers, Snap Your Necks. Algo así como chasquea tus dedos, chasquea tu cuello. Prunk de 1994. Pero antes, escuchemos a Skid Row con Slave to the Grind de 1991. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te lleva solo lo mejor del rock de todos los tiempos. El poder de los 90 en La Esencia. como el poder del rock. Que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en la esencia te mostramos hacia dónde va el rock. Pero también te recordamos de dónde viene. En la esencia, asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Norambuena, lo confirma. No es cualquier programa. Es la esencia. Una breve pausa y enseguida regresaremos con el sonido inmortal del rock y el metal. Hola, hola gente, les habla Eric Norambuena, locutor y productor del programa de radio La Esencia. La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos, porque aquí asumimos al rock como un estilo de vida. Lo escuchas por 7 Rock Radio. ¿Cuándo? Todos los sábados a las 10 de la noche, hora Venezuela. La Esencia. Los esperamos. Desca Radio se complace en presentar uno de los programas más importantes de la movida rock en Venezuela. La Esencia. La Esencia está aquí en Desca Radio, con el mejor rock universal de todos los tiempos. En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Desde Los Teques y expandiendo su señal por toda la red, Mi Urbe Radio Online. Rock and Birra Radio. Rock and Birra Radio. Escúchanos en rockandbirra.com. Desde Argentina. Ahora suena La Esencia. Porque ahora somos Radio Crimen con K. Radiocrimen.com.ar. 24 horas de rock. Somos la casa del rock and roll. Lo que escuchan tus oídos es pura música. Pura música. Es puro heavy metal y rock and roll. Somos de Salto. República Oriental del Uruguay. Somos Templaria. 24 horas. Entra en la zona de destrucción sonora. Bienvenidos a Potenciados Radio Sur, donde la noche se transforma en un infierno de ruido y locura. Deja atrás la monotonía, el caos social, y sumergite en el sonido que te hace sentir vivo. Estás en el lugar correcto. Potenciados Radio Sur. Vamos a hacer ruido. Vamos a hacer historia. En el aire, Jones Radio. Solo buena música. Regresa a tu lugar preferido. Ya estamos aquí. Sigamos oyendo al mejor programa de rock y metal, La Esencia. Vamos a hablarles ahora de la banda Dragon Force. Es una banda británica de power metal formada en 1999 en Londres, Inglaterra. Dragon Force está formada por músicos de Sudáfrica, de China, del Reino Unido, de Italia, de Francia y de Ucrania. Todos ellos explotan el lado épico y fantástico del power metal, agregándole un ritmo mucho más rápido, mezclando incluso elementos poco usuales. Dragon Force, banda de power metal de Inglaterra. De sus inicios en 1999, nos saltamos al año 2004. Allí graban el disco Sonic Firestorm, algo así como la tormenta de fuego sónica, y es el segundo álbum de Dragon Force, publicado en mayo del año 2004. En este álbum empezaron a referirse a ellos como power metal extremo, debido a sus rapidísimos ritmos y el doble bombo, que nunca antes la banda había utilizado. En esa época la banda comenzó a ser popular a nivel internacional, incluso recibieron apodos como los Bon Jovi a toda velocidad o donde Journey se encuentra con Slayer. Ellos son Dragon Force y los vamos a escuchar entonces con esta canción Fury of the Storm, la furia de la tormenta. Y de Inglaterra nos pasamos a Italia. De ese país nos llegó directamente a nuestras manos una banda llamada Iron Throne. Es una banda de hard y heavy metal formada en la provincia de Agrigento, esto queda en Sicilia. Ellos se formaron en el año 2014. La banda decidió basar su sonido en la música de las más famosas bandas de hard rock, heavy metal y thrash metal de los años 80 y 90. Todo esto mezclado con el toque moderno de Iron Throne. Así comenzó un largo viaje musical que llevó a la banda a buscar el sonido y las emociones que representan la música de la banda, predominantemente con riffs clásicos del hard rock y sonidos pesados acompañados de una línea vocal melosa y nerviosa, manteniendo intacto el deseo de renovar y personalizar un género que ha formado la historia de la música y ha tocado la vida de muchos corazones. Esta banda italiana, Iron Throne, lanzó su primer álbum After the End en el año 2017. 2019 lanzaron Legends of the Ancient Rock. De ese disco tomamos la canción The Seed of Fire, la semilla del fuego. Y en esta canción tienen un invitado muy especial llamado Roberto Tiranti, vocalista de la banda Labyrinth. Esta banda Labyrinth es de power metal, muy reconocida internacionalmente. ¿No les suena Roberto Tiranti? A lo mejor lo conocen más como Rough Tyrant. Es el invitado que tiene esta banda entonces en esta canción, Iron Throne, con The Seed of Fire del año 2019. Pero antes escuchemos a Dragon Force con la canción Fury in the Storm, la furia de la tormenta. Te recuerdo que estás en La Esencia, el programa de rock número uno en su estilo ahora a nivel internacional. El rock más perfecto del siglo XXI en La Esencia. todos, soy Mauricio Liberto de la band Iron Throne desde Italia. Me gustaría mandarle un grandísimo saludo a Eric Norambuena del programa La Esencia, que se transmite desde Santiago de Chile. Rock and roll. Los nuevos valores del rock están aquí. Still defend, because I know. la esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La esencia. ¡Oh, caray! Una nueva alianza ha nacido. Metal Rock Latinoamérica. Ahora apoyan a la esencia y apoyan al rock en tu idioma. Metal Rock Latinoamérica, expresión de un continente, presentan Rock en el idioma de Cervantes. Fanáticos de la esencia, comunidad Metal Rock Latinoamérica. Yo soy Jesús Tesuar Jefe y hoy escucharemos dos bandas en celebración de septiembre, el mes del metal chileno. Espectro Animal, desde los confines de Quilpué, Chile, emerge en el año 2020 con una fuerza oscura dentro de la escena. Con una base sólida de thrash metal y pasajes cargados de la crudeza del death metal, su propuesta transporta al oyente a un viaje sonoro marcado por la atmósfera densa, historias de terror y letras inspiradas en clásicos universales como La Divina Comedia. Actualmente la banda se encuentra preparando su primer trabajo de estudio, Sendero de Engendros, un esperado EP que incluirá 7 composiciones cargadas de brutalidad, técnica y narrativa sombría. Hoy escucharemos un adelanto del mismo, el tema Avaricia, el cual también estará en su próximo lanzamiento, que busca convertirse en una experiencia auditiva intensa, sin restricciones y fiel al espíritu extremo que caracteriza a Espectro Animal. La banda está conformada por Francisco Pinochet, batería, Gerardo Montesinos, guitarra, Nicolás Uraboros, bajo, Giovanni Paniagua, voz. Y a continuación tenemos a En Otra Vida, banda chilena formada en 2024, radicada en Santiago. Su propuesta fusión es una agresividad y emotividad, combinando elementos del metalcore, death metal melódico y djent, con letras que abordan la introspección, la resiliencia y el renacer personal. En Otra Vida nos muestra su primer single, el cual escucharemos hoy, Cegado por el Odio. Dicho tema destaca por su cruda lírica, potencia emocional y una sonoridad que combina lo visceral con el sentir. Es una declaración artística que muestra el lado más humano de la rabia, la frustración y la carga del sentido frente al dolor. No es una apología de la violencia, sino una representación cruda de lo que sucede cuando el dolor no encuentra salida. Es una catarsis musical que invita a mirar de frente los estados emocionales, muchos de los cuales la sociedad prefiere ignorar. La banda está conformada por Cristian Díaz, voz, Arlect Silva, voz, teclados, Danilo Medina, bajo, Kevin Ollanader, guitarra líder, Matías Sainz, guitarra rítmica, Joaquín Ramírez, batería. Primera banda a escuchar, Espectro Animal, tema Avaricia. Y a continuación la banda En Otra Vida, con su tema Cegado por el Odio. Chile. Rock en el idioma de Cervantes. Chile. We'll be right back. La Esencia. Larga vida al rock y metal. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock. Pero también te recordamos de dónde viene. En La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Norambuena, lo confirma. No es cualquier programa. Es La Esencia. ¡Metalmanía! Soldados y guardianes del metal más extremo del mundo. Prepárense para recibir la gran colisión del género más extremo y brutal conocido. ¡Metalmanía! Advertencia. Subirle el volumen a tu dispositivo podría llevarte a la cárcel, a que te pelees con tus vecinos, a que te boten de tu casa, o podrías sufrir algún daño moral o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. Solo apto para los más valientes. Hola amigos, soy Camilo Pieratini de la banda Decapited. Quiero enviar un saludo a Eric Norambuena del programa de radio La Esencia, que se transmite desde Santiago de Chile. Un fuerte abrazo, sigan apoyando la escena, sigan apoyando el metal. El siguiente tema que vamos a presentar se llama Aniquilación Total, del año 2017. Saludos. Chile. Amigos, soy Francisco Cautil, bajista y vocalista de la banda chilena Torturer. Quiero mandar un gran saludo a Eric Norambuena del programa de radio La Esencia, que se transmite desde Santiago de Chile. Les quiero dedicar al pueblo hermano de Venezuela y a toda Latinoamérica este tema de Torturer que se llama Conjuro Cuarto. ¡Metalmanía! Soy Cato, bajista de Pentagram. Quería enviarle un gran saludo al programa La Esencia y a todos ustedes los que están escuchando ahora, muy en especial a mi brother Eric. Chile. motherfucker tonight. Y ahora relájense. Dejemos atrás los problemas. Disfrutemos de las raíces más puras y cálidas del inmortal sonido del blues. Por la esencia. Y en este rinconcito del blues vamos a escuchar a Janis Lynn Joplin, más conocida como Janis Joplin, una cantante estadounidense de rock y blues conocida por su poderosa voz y la gran intensidad que ponía en sus interpretaciones. Fue una de las estrellas de rock más grandes de su época. Tras publicar 3 álbumes, murió de una sobredosis a la edad de 27 años. Un cuarto álbum, llamado Pearl, fue publicado en enero de 1971, a solo 3 meses después de su muerte. De ella vamos a escuchar una versión que hizo en 1968 de la canción Summertime. La canción original es de Billie Holiday, grabada en 1936. Pero Summertime, versionada por Janis Joplin, se convirtió en todo un acontecimiento musical finalizando los años 60. Esta canción de jazz fue creada para la ópera Porgy and Bess de 1935, pero una de las más recordadas versiones y una de las más sublimes es la que hizo Janis Joplin. Por eso vamos hoy a recordarla aquí en La Esencia. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es Janis Joplin, Summertime, en La Esencia. Adoro el sentimiento del blues. Take to the sky. La esencia, con la mejor música dentro del campo inmortal del rock. Será hasta la próxima semana, el mismo día, a la misma hora, y por esta misma emisora que lo hizo posible. Que tengan todas y todos ustedes goodbye, blue sky. Goodbye. Muy felices sueños.